for you whose eyes were open wide. Whilst mine refused to see, I'm sore in need of saving grace. Be kind and humor me. I'm lost amidst a sea of weed, where people speak but seldom meet, and grief and love are strange but true. All lonely die, they seldom cry. An old by any other. Still in closing, let me say, for those too sick, yeah, too sick to see, though nothing shows, yeah, someone knows, I wish that one was me. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Estamos transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Nos saluda Arturo Shendra, sean bienvenidos a una transmisión más de la casa del rock. Ya listos para pasar buenos momentos compartiendo buena música aquí con los amigos, con los camaradas, con los colegas, compartiendo lo mejor de nuestros recuerdos musicales y lo que vamos conociendo por ahí, ¿no? Ya saben que van apareciendo cosas nuevas y siempre es bueno, de repente, pues, refrescar la oreja, ya saben, y compartir esa música que nos llama la atención, relacionada, ya saben, con el rock, ¿no? Con el buen rock, con esta gran música. Bien, ya estamos listos aquí para compartir con la audiencia, como les digo, con los amigos de la casa, pues para empezar a realizar esta transmisión como de costumbre. Vamos a empezar a saludar a la banda. Mi buen amigo Raúl Morrison, que anda por ahí ya listo para escuchar material. Y pues bueno, mi buen amigo la semana pasada estuvo por ahí aventándose unas rolas en el 299, en ese bar ya mítico de aquí de Azcapotzalco. Y pues al parecer pues le fue muy bien. a mi buen amigo Raúl Morrison aventándose esas rolas legendarias de la banda de los Doors. Él fue uno de los iniciadores de acá de los tributos a los Doors. Ya tiene un buen de años que anda en esta onda de la música y tenía por ahí su tributo allá por los inicios de los años 90, por acá por Azcapotzalco, como les digo, en ese lugar llamado Bar Café, no sé si ahora café, ¿no? 299, pero se llamaba así 299 porque antes estaba sobre la avenida Azcapotzalco, ahí cerca de Clavería, y creo que el número era 299, 299. Bien, pues seguimos también por acá. Marialena también saludando por acá. Bien, entonces Marialena, qué bueno que andas por acá saludando a los amigos. Esperemos que estés escuchando, te quedes a escuchar buena música, ¿no? Ya sabes, también puedes pedir tu material. Mi buen amigo Luis Lobo también anda por ahí, dice. Ya también pide su material. Dice, no estoy en casa, pero dejo mi petición. Recomiendo que hagas la sugerencia que la audiencia busque y vea este video en YouTube y lo vean con subtítulos para los que no entienden inglés, dice. 10.000 Maniacs. 1,000 Maniacs. The Big Parade. The Big Parade. Por si quieren ver ese material, pues también lo vamos a compartir. Ya saben que lo pueden ver ahí en YouTube, como dice Luis, para que chequen la letra, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. Y abrimos hoy con un material de la banda legendaria llamada Procol Harum, con el tema Quite Rightly So. Ese disco lo tenemos hoy. Tenemos este disco para ustedes el día de hoy, recordando esta gran agrupación, que yo la verdad he escuchado muy poco, ¿no? De Procol Harum, nada más conozco una rola. Ya saben, La Pálida Sombra. Pues a raíz de que Gary Brooker, ese legendario cantante de esta banda, partió apenas el sábado pasado, el 19 de febrero. Ya partió mejor vida, pues bueno, ya dejó su gran legado musical y grandes temas, ¿no? Este disco vamos a escucharlo hoy. El disco se llama Shine on Brinkley, del año de 1968. Vamos a conocer un poco más a fondo este material, escuchar un poco más de su música y a leer un poco acerca de lo que es esta legendaria banda, Procol Harum, que hicieron leyenda con esa canción, ¿no? Se convirtieron en una leyenda nada más con un tema, pero no es una banda nada más de un tema, sino que tiene muchas canciones al parecer de buena calidad. Porque esta que acabamos de escuchar antes de iniciar la transmisión, pues muy buena, a mí me gustó. Se llama el tema Quite Rightly So. Y bueno, vamos a seguir escuchando material, ya saben, pueden hacer sus peticiones y por aquí ir compartiendo con la audiencia. Vámonos con esto que le da nombre al disco, Shine on Brightly, Procol Harum, de su álbum del año de 1968, homónimo. Esto dice así. My Prussian blue electric clocks, the alarm bell rings, it will not stop, and I can see no end. Shine on Brindley, Procol Harum. Vamos a leer un poco acerca de Procol Harum para adentrarnos con esta banda. Procol Harum es un grupo británico de rock formado en 1967 que tuvo gran influencia en el nacimiento de lo que después sería denominado rock progresivo y cuya fama mundial reside en su mayor éxito musical, A Winter Shade of Pale, una canción de culto a través de los años y su carrera. Hijo, tremenda rola. Pero una banda progresiva, la verdad, sí. Sí, yo conocía poco de Procol Harum y nunca me imaginé que la verdad que fuera una banda progresiva y está también cañón. Dice, algunas de las raíces de Procol Harum se encuentran en la banda liderada por Gary Brooker, así que el vocalista que recientemente falleció, y Robin Trower, llamada de Paramount, la cual logró cierta popularidad a principios de la década de 1960 al firmar con el sello Parlophone en 1966 y lograr un éxito modesto en el Reino Unido con su versión al tema de Jerry Leiber y Mike Stoller, Poison Ivy, Hiedra Venenosa. Pareces una rosa, algo así, ¿no? Que creo que la cantaba por acá Johnny Laboriel, ¿no? A ver, Alexa, que es la que sabe de rock and roll. En el año de 1964, cuando grabaron esa rola, incapaz de mantener el éxito, la banda se disolvió en 1966. Bueno, seguiremos leyendo material, ¿no? De esta banda llamada Procol Harum. Qué gran rola, qué gran banda, me cae. Y por acá Martita ya está haciendo presente. Buenas noches, Martita, qué bueno que andas por acá. Ya sabes, aquí está la onda abierta, pues, para que hagan sus peticiones y compartan material también, ¿no? Bien, pues seguimos por aquí. Vamos a escuchar un tema más de Procol Harum antes de empezar a compartir algunas rolas acá de los camaradas. Vámonos con esto, Sky Softly. Vámonos, Procol Harum. Thank you. Skip Softly. Qué sorpresa, ¿no? Al final con esta canción, cómo acaba bien, bien tendida, bien chido. Es lo interesante de esas rolas, ¿no? Que de repente sorprenden y las hacen así como interesantes, ¿no? No se mantienen siempre en lo mismo, sino que de repente pues hacen algo bien locochón y sorpresivo, ¿no? Estoy acordando de la canción de Il Amo de los Beatles. Como va la canción así todavía, como manteniendo como que una secuencia armónica, y al final acaban con todo, con un acorde, ¿no? De re mayor, así como que rompiendo, ¿no? Con toda la onda, pero bien chido que se oye. Muy buena rola esa de Il Amo de los Beatles. Bien, pues estamos escuchando ese fabuloso disco de Procol Harum, que me está sorprendiendo. Se me hace muy interesante, muy chido, muy creativo. Bien, seguiremos leyendo más algo de acerca de la historia de Procol Harum. Pero también vamos a compartir material, ¿no? Acá de la banda, ¿no? Que está por aquí. Y vámonos con un tema que se llama The Big Party. The Big Party. 1,000 Maniacs. 100,000 Maniacs. Vámonos con esto que nos comparte nuestro buen amigo Luis Lobo. Vamos a escucharlo. Y ponernos acá en sintonía, ¿no? Con este tema. The Big Party. The Big Parade. 1,000 Maniacs. Down the wall, but it's liquid. The Big Parade, 10,000 Maniacs, Blind Man's Saw de 1989. Ese material de la banda 10,000 Maniacs. Yo dije 1,000, ¿no? En el principio, pero es 10, son 10,000 Maniacs. The Big Parade, del tema. Una canción muy buena, ¿no? Muy suavecita, muy interesante, ¿no? En la manera en la que se expresa la canción, en la que va fluyendo. Y nos recomienda Luis que veamos el video en YouTube para ver los subtítulos en español y entender un poquito más y conectar más con la canción, ¿no? Y vamos a leer un poco acerca de este grupo. 10,000 Maniacs es un grupo musical de rock alternativo formado en Jamestown, New York, en 1981. La banda es más conocida por su versión de Patti Smith, Because the Night, incluido en su MTV Unplugged de 1993. Esta versión, con algunos cambios en su letra, alcanzó el número 11 en el Billboard Hot 100, sin que pudieran superarlo con otra canción. Sí, yo me acuerdo de esa canción de Because the Night. Y sí me acuerdo de la voz, ¿no? De esta chava, de esta banda. Y pues sí pegaron mucho con esa rola. Yo me acuerdo que la escuchaba mucho ahí en la radio. Y pues bueno, esta banda, los géneros que maneja es el college rock. Está interesante eso. Jungle pop, folk pop, indie pop, rock alternativo. Y siguen activos desde el 81. Siguen, ahora sí que, creando música, ¿no? Y estar ahí presentes en el medio musical. Qué bueno, ¿no? Que se mantengan por años esos proyectos. Es interesante, ¿no? Cómo van evolucionando luego los grupos a lo largo de los años. Muchas veces uno pensaría que con sus primeros discos ya es más que suficiente, pero no. Hay veces que los primeros discos son exitosos, pero posteriormente llegan a ser obras maestras, ¿no? También, ¿no? Así nada más vean a los Beatles como un ejemplo de esto. Cómo iniciaron con su rock and roll, pero poco a poco cómo fueron evolucionando hacia cosas un poco más progresivas, bien viajadas y muy buenas, ¿no? Aunque también hay grupos que también sacan material muy bueno al comienzo y ya después como que van perdiendo esa magia, ¿no? Si impactan bien cabrón con el primer disco, ya después ya como que se van desinflando. Pero hay otros que es lo contrario, como les digo, como que se va viendo esa evolución y cada vez van sacando cosas pues diferentes e interesantes, ¿no? Que hay veces que también el público como que luego le cuesta trabajo digerir porque se casan con un disco, ¿no? Con el sonido de un disco. Y ya lo demás ya muchas veces ya lo quieren relacionar con... Bueno, más bien lo posterior lo quieren relacionar con lo anterior, ¿no? Y hay veces que ya no les convence y pierden como que el gusto, ¿no? Pero pues bueno, así es la onda en la música. Y seguimos por aquí compartiendo material. Vamos acá con el material que tenemos hoy aquí, que tenemos como invitado. Wish Me Well, vamos a escuchar este material de Procol Harum para seguir conectándonos con esta banda, recordando a Gary Brooker, que recientemente partiera, ¿no? Es el legendario vocalista de esta banda llamada Procol Harum. Vámonos con esto, Wish Me Well. Thank you. Wish Me Well. Procol Harum. Seguimos leyendo por acá. A Winter Shade of Pale. Ese fue su éxito comercial y álbum debut del año de 1967. Vamos a leer por acá. A principios de 1967, Brooker comenzó a trabajar como cantautor y formó Procol Harum en abril de 1967. Reunió al poeta y compositor Keith Reid, al organista Matthew Fisher, al guitarrista Ray Roger y al bajista David Nice, al lado del baterista de estudio Bill Aiden, el productor Denny Cordell y el ingeniero de sonido Kate Grant. La agrupación grabó la canción A Winter Shade of Pale, lanzada el 12 de mayo de 1967, con el sucesivo éxito del sencillo y de la canción de The Moody Blues Nights in White Satin, Noches en Satín Blanco. Su sello fonográfico Dream Records se convirtió en la primera discográfica de rock progresivo conocida, con cautivante tonalidad y su sabor a Bach, ambos provistos por Fisher. Su interpretación sentida y letra misteriosa A Winter Shade of Pale alcanzó la posición número uno en las listas de popularidad del Reino Unido y logró posicionarse en el quinto lugar de las listas americanas, convirtiéndose desde entonces en un tema clásico en la historia musical. Sí, qué tema tan chingo. Bien, pues seguimos por acá. Y Adán dice, buenas noches, llegando aquí mi lista. Y ya pone su lista, Adán, bien. Bien, Adán, qué bueno que andas por acá, ya viendo tu material. Estamos escuchando algo de Procol Harum, como un homenaje a ese gran músico y vocalista que fuera de esta agrupación, llamado Gary Brooker, quien falleciera el sábado pasado. Apenas nos enteramos en el transcurso de la semana que había fallecido Gary Brooker. Y pues bueno, estamos conociendo algo de este material, de este fabuloso músico que realizó con Procol Harum. Y seguimos por aquí. Y vamos a lanzar este tema que nos comparte Alexan, Knocking on Heaven's Door, Guns N' Roses, de su álbum Use Your Illusion 2. Vamos a escuchar este tema. Si no me equivoco, ese tema es de Bob Dylan, ¿no? Vámonos con esto que dice así. Knocking on Heaven's Door, Guns N' Roses, de su álbum Just Your Illusion 2 del año de 1991. Qué buena rola, yo me acuerdo de esos discos cuando salieron. Sí, eran un par de discos, ¿no? El Just Your Illusion 1 y el 2. Y buenos temas, unas buenas rolas, buenas versiones. Aparte de las creaciones, ¿no? De la banda. Sacaron muy buenas rolas. Y claro, pues no, no con el impacto del disco, ya saben, el Apetito por la Destrucción, ¿no? Del 87. Pero también buen material de ese disco. Yo todavía seguía Guns N' Roses con esos materiales. Y ya, pues este material nos lo comparte Alexan. Vamos a leer un poco acerca de este tema. Knocking on Heaven's Door. En español, Llamando a las Puertas del Cielo. Es una canción del músico estadounidense Bob Dylan, publicada en la banda sonora de la película de Sam Peckinpah, Pat Garrett y Billy the Kid. La canción describe el colapso de un ayudante de sheriff que fallece a causa de una herida de bala. En la canción, el ayudante dice: "Mamá, quítame esta placa, no puedo usarla nunca más". La canción se compone de cuatro acordes en la tonalidad de sol mayor, sol, re mayor. Bueno, sol mayor, re mayor, la menor 7 y do. Y do mayor, ¿no? Y aquí dice: el biógrafo de Dylan, Clayton Haylin, describe esta canción como un ejercicio de espléndida simplicidad. Muy buenas versiones, ¿no? Muy buenas rolas, que con pocos recursos, con pocos acordes, pues se logra transmitir una buena emoción, una buena dosis de emoción, de sentimiento. Y Bob Dylan, vaya que tiene grandes rolas, ¿no? Hay temas de él que han pegado, yo creo que inclusive más, ¿no? Versiones, ¿no? Ya saben, Jimi Hendrix y muchos músicos que han hecho versiones de estas rolas de Bob Dylan, que de repente pues han pegado bien cabrón. Pues sí, son rolas de buena calidad, ¿no? Y ya, pues seguimos por acá saludando a la banda, que también acá en Facebook. El amigo por acá que también luego comparte las transmisiones, Ezequiel Peña. Un saludo para Ezequiel Peña. Qué bueno que estás por ahí, Ezequiel, compartiendo material. Un camarada de Fabián, me dice Fabián que lo conoce. Y pues qué bueno, Ezequiel, que andes por acá compartiendo la transmisión y escuchando por aquí buenas rolas, ¿no? Seguimos por acá. Pues Adán también comparte material. Nos comparte un material muy bueno también de una banda llamada Heart. Vamos a buscar ese tema. Es una buena rola. Vámonos con ese tema que se llama Barracuda, de la banda norteamericana llamada Heart. Vámonos con esto que dice así. Vamos con esto que dice así, pero primero le bajamos acá. Eso dice así: Barracuda Heart. Barracuda. Back over time, we were Barracuda Heart. Qué buena canción. ¿Cómo le meten esas variantes bien chidas, no? Casi al final de la canción. Más bien para terminar la rola, ¿no? Esos solitos de guitarras. Con buenos efectos y la voz también ahí con unos delays. Y se oyen bastante bien, ¿no? Muy chida esa rola de Heart. Vamos a leer por acá. Barracuda es una canción de la banda estadounidense Heart. Fue lanzada como primer sencillo del álbum Little Queen del año de 1977. Debido a su agresivo riff de guitarra, la canción se ha considerado una pieza del heavy metal. La canción alcanzó la posición número 11 en la lista Billboard Hot 100. En Los Ángeles de Charlie, esta canción aparece asociada al personaje de Alex Munday. La actriz es Lucy Liu. Los Ángeles de Charlie, pues esa serie televisiva, ¿no? De hace muchos años. Los Ángeles de Charlie es una película de acción y comedia dirigida por Joseph McGinty Nicole. Esta está basada en la serie de televisión de los años 70, Los Ángeles de Charlie. Una serie de antaño, ¿no? Que llegaron a pasar por acá en la televisión mexicana, ¿no? Bien, seguimos por aquí. Bueno, ese es Heart. Heart es una gran banda. Tiene muchas canciones muy buenas, discos muy buenos. Y ese que tenemos de fondo está bien cañona. Vamos a ponerla toda, ¿no? Porque está bien chida también esta rola. Vamos a meterla como invitada, esta rola que se llama Alone. Es una rola muy comercial, pero muy perrona. Vámonos con esto, Alone Heart. Oh my. Alone Heart. Qué gran rola, que sí. Me acuerdo que de repente solía, ya saben, armar mi playlist, ¿no? Pero en cassette. Ya grababa mis temas. Y así tenía, ya saben, mi colección de mis rolas favoritas, ¿no? Tenía de Metallica, ya saben, del disco negro cuando salió. Tenía ahí varias rolas de ahí. Tenía de rolas de... ¿cómo se llama? De Def Leppard. También las... Ahora sí que las... Las rolas perronas, ya saben, esas llegadoras. Y tenía esta de Alone. No, pues me viajaba bien cañón con ese disco. Con ese cassette, ¿no? Con esa selección de temas. Muy buenas rolas. Sí, era un viajezote chido escuchar esos materiales ya selectos, ¿no? Ahí tenemos de fondo uno de los grandes también, Meat Loaf, no manches. También recientemente, que recientemente partió, ¿no? Gran Meat Loaf. Saludamos por acá, Alex Thrasher dice, saludos a todos y a todas y todos los radioescuchas de la Casa del Rock. Su camarada Alex Thrasher saludándolos, llegando un poco tarde, pero ya bien puesto para la mejor música. Bien, entonces Alex, qué bueno que andas por acá, Alex, ya sabes. Aquí esperamos tus temas que quieras compartir acá con la audiencia. Y aquí, ya sabes, los colocamos, no los ponemos por acá. Bien, y Martita ya también pidiendo su material. Nos pide ya acá el primer material, llamado Batallas de Café Tacuba, ahorita con las batallas que hay en el mundo, ¿no? Qué cosas tan feas, ¿no? Están sucediendo ahorita con las guerras que hay ahí. Con la guerra que hay ahorita, ¿no? Principalmente allá con Rusia y Ucrania. Algo muy cañón, ¿no? Que ya saben, pues... En las guerras nunca se gana, ¿no? Siempre se pierde. Y entonces, pues... Es absurdo, ¿no? Que se sigan tratando de solucionar los problemas o los desacuerdos mediante este tipo de acciones. Bien desaprobables, ¿no? ¿Qué opinan ustedes, muchachos, de estas situaciones tan desastrosas, ¿no?, que están ocurriendo en el mundo? Vamos a buscar este tema que nos comparte Martita. Café Tacuba, las batallas. Vamos a buscarlo y por acá lo compartimos. Vámonos con esto que dice así, Café Tacuba, las batallas. Hermano, ¿quién te indujo? Oh, Las batallas, Café Tacuba. Vamos a leer un poco por acá acerca de este tema. Estábamos buscando aquí, ya saben, en Wikipedia, pero no encontramos nada. Nos fuimos a otra página llamada sonica.mx. Las batallas, la historia detrás de la canción de Café Tacuba, así dice el título de este artículo. Y por acá dice, la banda mexicana de rock inmortalizó la obra de uno de los escritores más relevantes de la literatura latinoamericana en esta canción. Aquí dice, el 26 de enero se cumplen 7 años desde el fallecimiento de uno de los escritores más importantes de la literatura latinoamericana, José Emilio Pacheco. Para conmemorarlos, recordamos el épico momento en el que sus letras se inmortalizaron en el rock mexicano con la creación de Las Batallas, la emblemática canción de Café Tacuba. Dice, la historia detrás de las batallas de Café Tacuba. Las Batallas es la segunda canción del primer compilado de estudio de Café Tacuba, lanzado en 1992, y es un esfuerzo magnífico que sintetiza la esencia de Las Batallas en el desierto, obra literaria de José Emilio Pacheco, publicada en 1980. Qué buena onda, ¿no?, que hicieron esta rola. Me acuerdo que por ahí comentaba José Emilio Pacheco, ¿no?, en una entrevista, pues que los Tacubos, ¿no?, lo invitaron a que asistiera a un concierto para encontrarse ahí y echarse una charla después del evento, ¿no? Y iban a tocar ahí este tema. Y sí, fue José Emilio Pacheco, fue con otro amigo y dice que llegaron y pues no, pues un alboroto de gente, ¿no? Muchos chavos y pues, a ver qué onda, ¿no?, a ver de qué se trataba, ¿no? Pues ya vieron al grupo y toda la onda, pero con tanto rollo, pues dicen que, bueno, tanto rollo en cuanto a gente y todo, pues no pudieron encontrarse. Pero creo que después se hicieron una reunión y se encontraron y por ahí intercambiaron algunas impresiones, ¿no? Y hablaron acerca de esta versión que hicieron, pues para que de alguna manera, que de alguna manera pues ayudaron a que esta obra y el nombre de este gran escritor, pues se masificara un poco más, ¿no?, en ahora sí que llegara a la juventud, ¿no?, y se enteraran de este creador de obra literaria. Y acá Martita pues nos comparte este material y le pregunto yo, ¿no?, ¿qué nos platica acerca de este tema? ¿Qué significa para ella, ¿no? Dice aquí, dice, uff, me recuerda cuando yo iba a la secretaría. Iba a la secretaría, dice, y había una amiga que se llamaba Mariana. Fíjate, qué bien, Martita, que te conectas con este tema y te traes esos recuerdos, ¿no? Qué chido. Dice aquí Adán, dice, respecto a lo que preguntaste de qué opinábamos de la guerra de Ucrania-Rusia, recomiendo echar un ojo a las noticias de RT, noticias de RT, noticias, RT Noticias. Hay intereses económicos de Europa y Estados Unidos. No se justifica la violencia, pero sí hay gente moviendo los hilos. Sí, pues ya saben que siempre hay unos intereses, ¿no? Y siempre son, pues por lo regular, ¿no?, son intereses económicos, ¿no? Ya saben, de repente pues quieren explotar recursos naturales y muchas cosas, ¿no?, que son importantes para que esas potencias se mantengan como que vigentes, ¿no?, y en la cima, ¿no? Sí, pues a ver qué más nos comparten por ahí. Dice, y no son de Ucrania ni de Rusia esos intereses. Sí, pues chequen por ahí información. Como dice Adán ahí en RT Noticias, ahí pueden enterarse de muchas cosas. Hay gente que sabe mucho acerca de la historia, ¿no?, de estas naciones que están en conflicto. Y comentan acerca de todo lo que se involucra, ¿no?, en este tipo de, pues, de eventos bélicos, ¿no?, y de guerras, que en el fondo pues hay intereses muy oscuros, ¿no?, y son cosas tan premeditadas, tan analizadas profundamente, así bien super estudiadas, que muchas veces pues hacen que inducen, ¿no?, a que haya ciertos tipos de este tipo de situaciones, pues para obtener ciertas ventajas, ¿no? Es importante no dejarnos llevar nada más por las primeras impresiones, sino que profundizar un poco más ahí acerca de las de las situaciones, ¿no? Que pueden estar relacionadas, ¿no? Con este tipo de eventos tan feos, ¿no? Tan crueles, ¿no? Que como les digo, los más perjudicados pues siempre vienen siendo la población, ¿no? Bien, pues seguimos por aquí. Vamos a seguir con nuestro invitado del día de hoy. Este tremendo grupo llamado Procol Harum. Recordando a Gary Brooker, vocalista de esta agrupación y miembro fundador. Vámonos con el tema Rambling On, de su álbum Shine On Brightly, del año de 1968. Y esto dice así: Rambling On. Showing a Batman movie. You see this guy fly up in the sky. Thought to myself, why shouldn't I? Bought a pair of wings, went up on the wall. Was about to jump into the air when a man from the street called and said, yeah, wait a minute, don't you realize the danger? My youth and the sawdust in Rambling On, Procol Harum. Y acá en su mezcla, ¿no? Le bajan el volumen, hacen ese fade out, luego el fade in de nuevo para subir volumen y luego terminan otra vez con su fade out. Ya saben, la creatividad, ¿no? De los ingenieros de mezcla y de los productores, ¿no? Que también ahí tratan de meterle un poco de ingenio y hacer algo que, pues, que causa así como que algo, ¿no? Algo, una sensación diferente a la audiencia, al oyente. Y es lo padre, ¿no? De estas producciones, ¿no? Que se pueden manipular, ya saben, en el estudio y hacer cosas así bien, bien locochonas luego, ¿no? Que causan emociones de repente muy padres. Bien, seguimos por acá. Vamos a leer un poco más de Procol Harum, que está muy interesante por acá lo que dice. Desde justo después del lanzamiento de su gran éxito, la banda emprendió una gira debutando como teloneros de Jimi Hendrix en 1967. La trayectoria del grupo siguió con su sencillo Homburg y con un cambio de alineación al incorporar a dos ex miembros de Paramount, B.J. Wilson en la batería y a Robin Trower en la guitarra, logrando un decoroso sexto lugar en las listas del Reino Unido. Pero su larga duración, Procol Harum, fue menos exitoso que la anterior. Una serie de sencillos posteriores figuraron en posiciones demasiado bajas y rara vez figuraron simultáneamente en Estados Unidos y en su tierra natal. Desde a mediados de la década de 1970, las ventas del grupo siguieron descendiendo. Su última canción en alcanzar el top 20 en el Reino Unido fue Pandora's Box en 1975. 2 años después, la banda se separó definitivamente, reuniéndose solo 5 meses después, cuando A Winter Shade of Pale fue nombrada como el mejor sencillo de pop del Reino Unido entre 1952 y 1977, compartiendo el galardón con Bohemian Rhapsody de Queen. ¡Ah, qué chido! Sí, es una gran rola esa de La Pálida Sombra que no tiene jefa. Está bien cabrón. Para mí es una de las rolas más chidas del rock, ¿no? Bien, pues seguimos por acá compartiendo material. Vamos a checar acá lo que nos comparte Martita. Bueno, pues vamos a ver también por acá Dan, a ver qué tiene más. Vamos a poner esto. Buscamos el tema. El tema de Time of the Season, The Zombies. Vamos a lanzar este tema que nos comparte Adán. Time of the Seasons, The Zombies. Esto dice así. It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands to take you in the sun to promised lands, to show you everyone. It's the time of the season for love. What's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? He rich. Is he rich like me? Has he taken any time to show you what you need to live? Tell it to me slowly. Tell you why I really want to know. It's the time of the season for love. What's your name? What's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? Here is. Is he rich like me? Has he taken? Has he taken any time? Any time to show? To show you what you need to live. Tell it to me slowly. Tell you. The Seasons, Time of the Season, The Zombies, banda inglesa formada en el año de 1960 en St. Albans. Vamos a leer algo acerca de este tema, ¿no? Dios, qué buena rola, no manches. Esa también está bien chida. No te la ponemos esta rola porque está muy buena. Vamos a leer un poco acerca de esta rola de Time of the Season. Time of the Season es una canción del grupo británico The Zombies. La canción forma parte de su álbum Odyssey and Oracle. Las características de la canción incluyen la voz extraordinaria del cantante Colin Blunstone, el riff de bajo memorable que es similar a la canción de Ben E. King, Stand By Me, y la improvisación psicodélica agitada de Rod Argent. La letra es una descripción arquetípica de las emociones que rodean el famoso verano del amor. Es famoso por sus versos de call and response, o llamada y respuesta, ¿no? O sea que canta una parte y luego le responde la otra voz y así, ¿no? Y se van aventando esa contestación, ¿no? Sobre la rola. En 1998, Big Beat Records lanzó un CD reeditado de Odyssey and Oracle que contiene versiones originales remasterizadas. Y The Time of the Season también presentó una versión alternativa nuevamente remezclada que contiene apoyo instrumental debajo del vocal durante el coro entero. Ahí está, muy buena, buen material este. Vamos a escuchar esta rola, ¿no? Que también está muy buena, también es de los zombies. She's Not There. Vamos a escucharla. Está muy buena. Vamos a ponerla desde el comienzo y esto dice así. Well, no one told me about her, the way she lied. Well, no one told me about her, how many people cried. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she acted, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. No one told me about her. What could I do? Well, no one told me about her, though they all knew. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. She acted, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. She's Not There, The Zombies. Qué buena canción de esta tremenda agrupación. The Zombies, banda inglesa. Muy buena. Muy buena, muy buena banda. Pues qué buenas bandas no hay por allá, ¿no? Ya saben, esa tremenda ola inglesa, ¿no? Que llegó a invadir todo el mundo, ¿no? Esas invasiones sí valen la pena, me cae las de buena música, ¿no? Que llegan a todo el mundo y las adoptamos, ¿no? Y las aceptamos, ¿no? Esas invasiones tan chingonas, ¿no? Musicales. Nada violentas y bien chidas, ¿no? Como para hacernos vivir intensamente, ¿no? Con estos materiales. Es una gran diferencia, ¿no? Bien, pues vamos a seguir compartiendo material. De la banda invitada que tenemos hoy, que es Procol Harum, con su disco Shine on Brinkley del año de 1968. Y está chistoso porque según ellos sacaron en el 67 su primer disco, pero ahí no viene la rola de... Bueno, al menos aquí en lo que he buscado, ni en su página oficial, viene el tema de La Pálida Sombra, ¿no? Quién sabe qué onda, pero no está en ese disco. Y aparentemente está ahí, pero pues sí, ya ahí por ahí está suelta por ahí, como un sencillo. Al rato la lanzamos. Y vámonos con este tema que es de Procol Harum. Vámonos con esto que se llama Magdalene o Magdalena, algo así, ¿no? Y esto dice así. Though I know the night is fallen and the sun sailed out to sea, I will wait here for the band to play the trumpet voluntary. And with one foot on the seashore and the other in the sand, I will stand here plaiting daisies whilst you play the piano grand. Caprice, your bugle blew away the cobwebs from my ears, and for once I stood quite naked, unashamed I wet the tears which I tried to hide inside myself from me, I mean from you, where the shame I found too painful and the pain it only grew. Magdalene, Procol Harum. Qué buen material, muy progresivo, como dice por acá en su biografía. Vamos a leer aquí: Producciones posteriores y separación de 1968 al 77. Y acá dice: el siguiente álbum de la banda, Shine on Brinkley, que es el que estamos escuchando, fue lanzado el año siguiente con un fuerte sonido progresivo, O sea que este lo lanzaron en el año de 1968, después de su primer material que fue lanzado en el 67. Entonces fue estamos leyendo. Fue lanzado el año siguiente con un fuerte sonido progresivo, ¿no? Y sí, lo estamos escuchando en el material, ¿no? Se oye bastante interesante. Su tercera producción, A Sultry Dog, del año de 69, fue popular entre sus fanáticos, especialmente por el sencillo A Sultry Dog, canción que obtuvo buena radiodifusión en tierras norteamericanas. Bien, sí. Buen material este que estamos escuchando, muy progresivo, la verdad. Fueron ahora sí que Procol Harum de los iniciadores, ¿no? De la onda progresiva. Y yo nada más los encasillaba, ¿no? Con una rola. Y pues bueno, ya estamos escuchando que tienen cosas muy interesantes. Bien, pues seguimos compartiendo material. Vamos a compartir más material que tenemos por acá. Y Martita también nos comparte otras rolas por aquí. Vamos a buscar. Vamos con esto que dice así: Tonight, Tonight, The Smashing Pumpkins. Vamos a escuchar estos locochones. Y esto dice así. We'll be right back. The Smashing Pumpkins. Vamos a leer un poco acerca de esta rola. The Smashing Pumpkins es una banda estadounidense de rock alternativo formada en Chicago, Illinois, en el año de 1988. Tonight Tonight es una canción de la cual fue escrita por el líder del grupo musical Billy Corgan. Fue el cuarto sencillo y la segunda canción del álbum llamado Melancholy and the Infinity Sadness, y que fue lanzado el 15 de abril de 1996. Tras el lanzamiento, Tonight Tonight fue aclamada por la crítica. El sencillo además fue comercialmente bien recibido, ingresando en las listas de sencillos de varias publicaciones. De manera adicional, el video musical de la canción ganó una serie de premios. Sí, buena rola, ¿no? Y esa que está de fondo también está chingón. Ya saben, la de 1979. Vamos a escucharla, ¿no? Ahí va, ya está puesta. Smashing Pumpkins. Qué buena canción. Estaba checándola, escuchando la mezcla. Se me hace muy buena. Me estaba acordando de un disco, de más bien de un libro que leí por ahí, que se llama El arte de la mezcla, del productor David Gibson. Es un disco, es un libro que está ahí para que la banda, si está interesado en mezclar música, está disponible en ese libro ahí en internet. The Art of Mixing, la versión en español, búsquenla. Está bien interesante la manera en la que explica, ¿no? Cómo mezclar una canción, ¿no? Ya saben que tenemos todas las pistas grabadas por separado. Y después ya las empiezas a reunir, ¿no? Y hacer la mezcla para que todo quede en un solo track, ¿no? Y que quede tu mezcla, pues en este caso estéreo, ¿no? Ya sabemos que ahora ya hay mezclas ya 5.1, 7.1, mezclas 3D, 4D, 8D, no sé, ya tienen unas mezclas muy locuchonas, ¿no? Que de repente pues ya escuchas los sonidos ya por todos lados, ¿no? Pero de una manera bien increíble, ¿no? Pero a mí no me gustan mucho esas mezclas así que están así como en 8D, ¿no? O no sé, no, al menos no he escuchado una mezcla que me agrade, ¿no? Prefiero las mezclas ya sean en monaural o en estéreo. Y entonces les platicaba de este libro, ¿no? Y pues ahí comenta, ¿no? De el autor. Pues que él, cuando iniciaba acá en la onda de la mezcla, pues que siempre que quería innovar, ¿no? A la hora de hacer sus mezclas y quería impactar con las mezclas. Y se esforzaba luego mucho, ¿no? Para hacer una buena mezcla. Pero se dio cuenta de que se esforzaba mucho, pero con malas canciones, ¿no? Con malas rolas. Digo, no, pues que son canciones que no tienen mucho. Yo me esfuerzo, pues como para sacarles lo máximo, pero pues la verdad ya no dan más, ¿no? Entonces yo lo que quisiera mejor es que llegara un grupo con una rola, ¿no? Que sea una rola, nada más una canción, pero que fuera buena canción, ¿no? Como para sacarle todo el jugo y transmitir, ¿no? Así de manera intensa, ¿no? Y se dio cuenta de que, pues, una de las partes más importantes, pues, es la composición, la interpretación, ¿no? De una canción, ¿no? Son muchas los elementos, ¿no? Que hacen que una canción sea buena, ¿no? Ya saben, la composición, aparte de lo que es la grabación, la expresión, todo eso, ¿no? La letra, ¿no? Muchas cosas que tienen que ver, ¿no? Pero lo más importante, pues, es, ya saben, lo que es una buena interpretación y una buena melodía. Eso es importantísimo. Y pues la ejecución, ¿no? También, ¿no? Que sea una buena ejecución. Esos son como que los elementos así más básicos, ¿no? Como para que una canción suene. Porque alguna que otra cosa pues puede estar un poco igual no tan al nivel de esos elementos. Y aún así puede armarla, ¿no? Pero él trata de como que de equilibrar todas esas facetas, ¿no? Como para que la canción esté equilibrada y tenga ese impacto, ¿no? Parejo, ¿no? Ya sea en el sonido, en la letra, en la interpretación, la expresión, en todo eso, ¿no? Que forma una canción. Y eso lo transmite muy bien la rola de La Pálida Sombra, ¿no? A Winter Shade of Pale, que es una canción que para mí la grabación pues no es una super grabación, pero lo que es la melodía del teclado, que es algo muy cañón, ese solito con el que entra, que es algo muy importante, que hasta peleó sus derechos, ¿no? El tecladista que tocó que grabó esa parte, porque pues no se le quería reconocer esa parte y no recibía regalías por esa grabación. Y pues sí, denunció y pues sí, reclamó y ganó, ¿no? Ser también beneficiario, ¿no? De esas regalías que generaba la canción. Y yo pienso que sí se lo merecía, ¿no? Aparte de que pues también la música, ahora sí que lo que es lo demás, ¿no? Ya saben, el piano, los acordes, la manera en la que manejaron toda esa progresión musical, pues también es genial, ¿no? Y aparte de la voz, bien, con ese feeling tan tremendo, ¿no? Pues bien, vamos a escuchar esta rola, ¿no? De La Pálida Sombra, que es una rola increíble. Vamos a escucharla recordando a estos grandes genios de la música, del rock. Y recordando a Gary Brooker, que recientemente falleció, este cantante de esta tremenda banda llamada Procol Harum. Vámonos con A Winter Shade of Pale, vámonos con la versión original. Y esto dice así. Thank you. at first just go sleep, turn the wider shade off pale. El tema Weather Shade of Pale, Procol Harum, sencillo que fue reconocido como el mejor sencillo del pop del Reino Unido entre 1952 y 1977, y compartió el galardón con Bohemian Rhapsody de Queen. Una gran canción esta de Weather Shade of Pale, que tiene esa gran magia, ¿no? Esa buena melodía, esa buena expresión y ese teclado, ¿no? También bien cabrón. La música muy buena. La letra pues no tiene un gran significado, al menos no se preocuparon por esa parte, pero lo que es la melodía, no manches, está bien chingón. Muy buena, tiene un gran feeling. Muy buena banda la del día de hoy que tenemos aquí como invitada. Y me ha sorprendido Procol Harum. Voy a escuchar más material de ellos porque se me hacen muy interesantes. Bien, pues seguimos por aquí. Vamos a aventarnos unos temas que tengan que ver con una buena vibra, ¿no? Para la humanidad, ¿no? Ya saben. Hay un tema que es que está muy ad hoc, ¿no? Para este tipo de situaciones. Y es un gran himno, ¿no? De la banda de Scorpions. Este tema llamado Vientos de Cambio. Que creo que llegaron a tocar por allá en la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética se abrió, ¿no? Ya a empezar a hacer eventos, ¿no? De rock, ¿no? Dejaron caer ese esa cortina de ese muro, ¿no? Que tenían, ¿no? Y que no permitían hacer eventos. Y Scorpions, si mal no recuerdo, estrenaron ese tema por ahí cuando se realizaron los primeros conciertos allá en la Unión Soviética. Y este tema de Vientos de Cambio, que está muy ad hoc, ¿no? Que es lo que necesita el mundo, ¿no? Esos cambios que lleven a un, pues no sé, a un a una situación más agradable, ¿no? Para la humanidad. Vámonos con esto, Scorpions, Vientos de Cambio. Down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. We could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. Wind of Change, Vientos de Cambio, Scorpions. Es una canción de la banda alemana de hard rock y heavy metal Scorpions, escrita en su totalidad por el vocalista Klaus Main. Fue incluida como la cuarta pista de su undécimo álbum de estudio, Crazy World, publicado en noviembre de 1990. Qué buena canción, qué rola tan chida. Fíjense, también sacaron una versión en ruso. Y la versión, ya saben, la de en español, ¿no? Vientos de Cambio. Vamos a leer por acá algo que está muy interesante. Vamos a leer algo aquí de lo que dice de antecedentes. Dice: en abril de 1988 publicaron su décimo álbum de estudio llamado Savage Amusement, que para promocionarlo hicieron una gira que duró 2 años, denominada Savage Amusement Tour, que contaba entre otras con 10 presentaciones en Leningrado, en la ex Unión Soviética. En total, más de 350.000 seguidores soviéticos vieron el grupo, hecho por el cual se convirtieron en la segunda banda de rock en penetrar la cortina de hierro. Este hecho motivó a las autoridades soviéticas a organizar, en conjunto con Scorpions, un festival para conmemorar el inicio de apertura del país comunista. En agosto de 1989, el Moscú Music Peace Festival convocó a más de 250.000 soviéticos en el Lenin Stadium, donde Scorpions compartió escenario junto a Ozzy Osbourne, Motley Crue, Bon Jovi y Cinderella, entre otros. Main inició su composición solo semanas después de estos mencionados acontecimientos. Años más tarde, al respecto mencionó: durante nuestra estadía en Moscú se sentía una energía nueva. Se sentía una energía nueva en los jóvenes soviéticos. Ellos querían ser parte del resto del mundo. Dice aquí: ellos querían ser parte del resto del mundo. Dice: esto me motivó e inspiró para componer la canción en septiembre de 1989. Eso menciona Klaus Main. Lo que lo inspiró, ¿no? Ver estos, esa energía positiva, ¿no? De los chavos, ¿no? De ese tiempo, ¿no? En la Unión Soviética, ex Unión Soviética, ¿no? Y ahí vemos el poder de la música, ¿no? Cómo la música, pues, llena de energía buena, ¿no? Energía positiva a las personas, ¿no? Y los motiva a hacer cosas chidas, ¿no? Cosas, pues creativas y buenas, ¿no? En el fondo, ¿no? Solo que, ya saben, los líderes de los países son los que muchas veces, pues, tienen el poder, ¿no? Pues para manipular y llevar, ¿no? A desastres como los que estamos padeciendo, ¿no? Y se han padecido a lo largo de la historia, ya saben que han existido durante, yo creo que toda la, desde la prehistoria, ¿no? En la historia que se ha vivido, pues han habido acontecimientos así, ¿no? Violentos que provocan cambios, ¿no? También, ¿no? Que pues es como que increíble pensar, ¿no? Que después de tantos años, tantos siglos, la humanidad no ha encontrado la manera de resolver sus problemas de una manera inteligente, ¿no? Se han preocupado mucho por la evolución, por la, pues, la creación, ¿no? De herramientas, recursos para generar bienestar, según, entre comillas, ¿no? En la población, aunque sí, muchas cosas pues nos sirven, ¿no? Ya saben, ¿no? Son herramientas que sirven, pero las cosas importantes, más importantes, pues como que se han quedado un poco de lado, ¿no? Que es la manera de, pues, de vivir en una, pues, armonía, ¿no? Y vivir en paz, ¿no? Entre todos, ¿no? Ahí ya saben que hay mucha desigualdad que no se ha logrado, pues, erradicar, ¿no? Cuánta gente sigue viviendo con recursos muy mínimos Y pues no, pues nada se hace, ¿no? Pues como para resolver esas situaciones, ¿no? Hay gente que tiene, pues, dinero de sobra, que nunca se va a acabar. Gente que tiene unos sueldos exorbitantes, que también son como que cosas medias extrañas. Pues, ¿por qué existe eso? Todo tiene un fondo por ahí, ¿no? Y y pues bueno, eso para mí pues sería como que lo importante, ¿no? Como que encontrar ese equilibrio, ¿no? Y que la humanidad pues pudiera vivir de una manera pues más equilibrada, ¿no? Bien, pues seguimos por acá, ya casi estamos a punto de cerrar la transmisión del día de hoy. Ya saben que de repente a uno le gana el sentimiento, ¿no? Y sí, pues son situaciones bien cabronas que uno tiene, se ponen, no sé, no es en los zapatos, pues porque es difícil sentir lo que realmente sienten los demás, ¿no? Pero al menos tiene una cierta empatía y se da cuenta de lo difícil, ¿no? Que es estar en esas situaciones tan, tan cabronas. Bien, pues vamos a, ya casi a punto de cerrar la transmisión del día de hoy. Vamos a poner una rola de, ya saben, de este gran músico llamado John Lennon, ¿no? Pues para cerrar con la transmisión del día de hoy, ya saben que se aventó una rola que se llama Imagina, en la que se imagina un mundo, pues acá sin fronteras y viviendo en paz, ¿no? Vamos a escuchar este tema para cerrar la transmisión del día de hoy. Y regresamos para despedir la transmisión, ¿no? Vamos a escuchar este tema de John Lennon. El tema Imagine, esto dice así. John Lennon. Imagine es una canción compuesta e interpretada por el músico inglés John Lennon y escrita por Johnny Yoko y él a principios de 1971. Si bien el sencillo discográfico Apple Records distribuyó, si bien el sello más bien dice, si bien el sello discográfico Apple Records distribuyó la canción a partir de octubre de ese año en Estados Unidos, esta no estuvo disponible en Reino Unido hasta 1975. Se trata de una balada de piano del género soft rock, cuya letra hace alusión a una variedad de conceptos, aunque primordialmente promueve la idea de que todos somos una nación, un mundo y una sociedad. En 1987 se estrenó un videoclip para promocionar la canción bajo la dirección de Zagniew Rzeczniczki, algo así. Rzeczniczki. A ver, vamos a ver quién es. Es un cineasta polaco que ha ganado numerosos premios de prestigio de la industria de la industria tanto de Estados Unidos como internacionalmente. Ahí está, entonces, este tema que fue compuesto por John y Yoko. Y que, pues sí, fíjense, se compuso a principios de 1971, ¿no? Y se sacó ya posteriormente en Estados Unidos, en el Reino Unido, en 1975. Y el videoclip lo sacaron hasta el 87. Estuvo muy larga la onda, ¿no? Para sacar promocionar ya de manera más intensa este tema de Imagine. Bien, pues ya son las 12, muchachos y muchachas. Es hora de irnos a descansar y a seguir soñando y escuchando buena música, ¿no? En donde quiera que andemos por ahí, ya saben que la música siempre nos acompaña. Esperemos que nos acompañe siempre el rock, ¿no? Por ahí, donde andemos. Porque ya saben que de repente vamos en una micro o por ahí y estamos escuchando música que no es muy, muy agradable. Pero pues bueno, vamos a leer lo que dice por acá. Dice, ¿todo bien? Dice, me dice Adán. Sí, todo bien, Adán. Estaba leyendo la noticia que es probable que si continúa la cosa, así puede caer la estación. Estaba leyendo la noticia que es probable que si continúa la cosa así, puede caer la estación espacial internacional por la falta de colaboración de países en su mantenimiento, derivado de los bloqueos. Sí, pues está muy cabrón, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden salir de control y pues ahí está, es una de las posibilidades, ¿no? Que hay, ¿no? Y aquí Alexa, manita arriba. Y Omar de Chihuahua. Vientos, Omar, qué bueno que anduviste por acá también. Escuchando material el día de hoy. Bien, pues entonces no nos queda más que despedirnos, muchachos. Vamos a esperar a que el mundo gire mejor, ¿no? Y las cosas vayan mejorando. Por el bien de todos, ¿no? Bien. Pues cuídense mucho, muchachos. Martita, buenas noches y excelente programa. Mientras Martita, qué bueno que anduviste por acá. Pues ahora sí que saludos a todos los que estuvieron por acá hoy presentes. Martita, Dan, Alexa, Omar, Alex Thrasher, mi sobrino Omar también que anda por ahí, anduvo por ahí. Ese Raúl Morrison, María Elena, mi buen camarada Luis Lobo. Por allá también estuvo por acá por Facebook también nuestro camarada Ezequiel Peña y varios por ahí, ¿no? Bien, pues cuídense mucho, muchachos y muchachas, dice. Y que descansen todos, dice Martita. Mientras Martita, pues vámonos ya con este tema que está también sonando, que está muy chingón. Ese de polvo en el viento, vámonos. Los voy a dejar con estos para que se vayan acá a descansar tranquilamente, con buena vibra, escuchando este tema tan chido. Que sí nos invita a soñar, ¿no? Vámonos con esto que dice así. Esto es Polvo en el Viento, Kansas. Cuídense mucho, soy Arturo Schendler. Acuérdense de visitar CDMX, la Casa Radio. Ahí en Facebook pueden compartir ahí material y alguna información que quieran, pues ahí difundir, ¿no? Relacionado con el rock. Pues vámonos con esto que dice así: Polvo en el Viento, Kansas. Alex Thrasher, vamos a esperar a ver qué nos dice Alex Thrasher para ya cerrar la transmisión, ¿no? Y ya descansemos acá tranquilos. Disfruten la noche, dice Alex Thrasher. Vientos, Alex. Vámonos con esto. Kansas, pásenla bien. Bueno, sigue escribiendo Alex Thrasher. Vamos a dejarlo que escriba.